Estos son los principales titulares del boletín informativo del 17 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón conmemora el 30º aniversario del gran terremoto de Hanshin-Awaji. Un tribunal surcoreano rechaza la petición para impugnar la detención del presidente Yoon Suk-yeol. Ataques aéreos israelíes matan a 77 personas pocos días antes de que empiece el alto el fuego en la Franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. En Japón se conmemora el 30º aniversario del gran terremoto de Hanshin-Awaji, que se cobró la vida de más de 6.400 personas. El seísmo, de magnitud 7,3, ocurrió antes del amanecer del 17 de enero de 1995 y devastó la ciudad de Kobe en el oeste de Japón y sus alrededores. El viernes, en un parque de Kobe, se colocaron farolillos en el suelo para formar la fecha 1-17 y la palabra japonesa Yorisou, que significa acompañar en tiempos difíciles. La gente guardó un minuto de silencio a las 5:46 de la mañana, la hora exacta en que se produjo el temblor. Un hombre que perdió a su madre y a su hermana en el desastre dijo: «Cada vez que veo a alguien que se parece a una de ellas, siento que podría ser ella. Llevo 30 años viviendo así». Se han gastado más de 100.000 millones de dólares en labores de recuperación y en octubre se terminó por fin el último edificio incluido en los proyectos de reconstrucción. Pero el paso del tiempo hace cada vez más difícil transmitir lo aprendido en la catástrofe. Una encuesta de nuestra emisora NHK muestra que más del 60% de los que contestaron y vivieron el seísmo piensan que los recuerdos y las lecciones se están desvaneciendo. Un estudio realizado por un grupo del sector de las tiendas de 24 horas en Japón muestra que en caso de megaterremoto sería difícil que esos establecimientos reanuden sus actividades durante aproximadamente una semana en algunas zonas. La Asociación de Franquicias de Japón realizó el estudio junto con el gobierno central y las autoridades locales. Se analizan los posibles impactos sobre las tiendas de 24 horas y sus redes de distribución en caso de que ocurra un megaterremoto en la fosa de Nankai frente a la costa japonesa del Pacífico o debajo del área metropolitana de Tokio. El estudio muestra que si ocurre un terremoto en la fosa de Nankai, hasta un 30% de esas tiendas se verán imposibilitadas para atender a los clientes en las áreas más afectadas, debido a cortes de electricidad y bloqueos viales. Señala que la gente tendrá que esperar alrededor de una semana para que las tiendas reanuden sus actividades. Asimismo, el estudio prevé que en caso de megaterremoto en Tokio y sus alrededores, muchas tiendas no puedan dar servicio en zonas sin energía eléctrica y se enfrenten a dificultades para reanudar sus operaciones incluso una semana después del seísmo. El estudio señala que los impactos podrían ser prolongados, dependiendo del grado del deterioro de las vías de acceso, así como de la devastación ocasionada por tsunamis. Los gestores de tiendas de 24 horas planean instar a los clientes a que se habitúen a comprar reservas de agua, alimentos y otros artículos para mantenerlas preparadas en caso de desastre. Un tribunal de Corea del Sur ha desestimado una petición para impugnar la detención del presidente destituido Yoon Suk-yeol por parte de un equipo conjunto de autoridades de investigación. La decisión emitida el jueves por el Tribunal del Distrito Central de Seúl se produjo después de que los abogados de Yoon, que sostienen que la detención es ilegal, presentaran el miércoles la petición que solicitaba la revisión de su legalidad. Yoon fue detenido el miércoles por el equipo conjunto de investigación bajo sospecha de insurrección en relación con su declaración de la ley marcial el mes pasado. Yoon se negó a hablar durante el interrogatorio de los investigadores antes de ser trasladado a un centro de detención a las afueras de Seúl. El jueves siguió negándose a ser interrogado, alegando que ya había explicado plenamente su postura. Según los medios de comunicación surcoreanos, se prevé que el equipo de investigación solicite una orden judicial el viernes para arrestar a Yoon y seguir investigando. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, confía en que el inminente cese el fuego en la franja de Gaza empiece como está planeado. Sin embargo, el acuerdo aún no lo ratifica Israel y los ataques en el territorio continúan. El jueves, medios de comunicación locales informaron de por lo menos 77 muertos a causa de ataques aéreos nocturnos por parte de Israel. El grupo palestino Hamas criticó a los israelíes y afirmó que estas acciones podrían poner en peligro la liberación de rehenes. El acuerdo, que Qatar dio a conocer el miércoles, dispone una pausa inicial de 6 semanas en los combates a partir del domingo. Se tiene previsto que Hamas ponga en libertad 33 rehenes a cambio de cientos de prisioneros palestinos. El pacto también allana el camino para la ayuda humanitaria y el apoyo a los esfuerzos de reconstrucción en la franja. No obstante, desacuerdos dentro del gobierno israelí están retrasando el proceso. Israel culpa también a Hamas de la demora, pese a que el grupo islámico afirma estar dispuesto a respetar el acuerdo. Mientras tanto, en Washington, Blinken sostuvo su última sesión como secretario de Estado con los medios informativos. En ella afirmó que confía en el alto el fuego, pero hizo hincapié en que las negociaciones son difíciles y tensas. Agregó: "Estamos atando cabos sueltos ahora mismo". El gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, dio a conocer que se prevé estudiar un nuevo aumento a su tasa de interés de referencia durante la reunión de política monetaria de la entidad la próxima semana. Durante un encuentro que sostuvo el jueves con ejecutivos bancarios regionales, Ueda dijo que las empresas y los funcionarios del Banco de Japón se muestran entusiastas en general con respecto a la tendencia salarial, que considera un factor importante para decidir si se aumenta la tasa. Se refería a las recientes declaraciones de líderes empresariales y a informes de gerentes de sucursales del Banco Central durante la reunión que mantuvieron la semana pasada. Ueda señaló que tomará una decisión teniendo también en cuenta el pronóstico del Banco de Japón sobre la economía y los precios. El titular del Banco Central Nipón hizo una declaración similar el miércoles. Sus comentarios están generando expectativas de un incremento a la tasa la próxima semana. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.